Estamos en el aire. Y que yo me vi a mí mismo en el espejo y casi me di vuelta. Ahora. Estamos en el aire. Ahora. Hablo de verdad y en serio con una explicación buenísima. Estamos en el aire. Ahora sí te escucho. La música, sí, yo la conocí a la señora. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Estamos en el aire. Escucha, lo que pasa, no es una coincidencia. Ahora. Estamos en el aire. Hablo de verdad y en serio por una vez, me pareció re bueno, buenísimo. Estamos en el aire. Muy buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo programa de Ahora Sí Te Escucho, en esta edición 2020. Un programa de Radio Pedal que está enfocado en conocer artistas nuevos. Y hoy, como cada martes, vamos a conocer un artista nuevo más. Antes de arrancar y presentarlos, y presentarnos también nosotros, queríamos contarles un poco cómo fue el proceso de estos 8 artistas que quedaron seleccionados. Hubieron un llamado de Radio Pedal para todo aquel que haga música y que quisiera mostrar su música aquí en Radio Pedal lo hiciera. Llegaron alrededor de 50 artistas de todo tipo y color y bueno, un selecto jurado eligió a 8, hubo que elegir 8, era lo que se había estipulado para hacer. De todos modos, con el resto de los músicos y las bandas, en algún momento van a también participar en Radio Pedal. Y bueno, en esa selección, que fue con distintos intercambios de pareceres, de sentimientos, de cosas que a uno le fue generando, quedaron 8 y hoy estamos con una banda que se llama Juanita Rocket y que mi compañera, y ya le doy las buenas noches también, Noelia, que hoy está acá conduciendo conmigo. ¿Cómo estás, Noelia? Muy bien, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, Ahora Sí Te Escucho. ¿Qué tal si le contamos a la gente con quién estamos? Exactamente, estamos, uno de los 8 grupos músicos, Juanita Rocket, que está integrado por Valentín Corvo, que es violinista del Sodre y de la Filarmónica, y Facundo Corvo, también baterista. La música de Juanita Rocket es un viaje sinuoso de expansión vital, sacude los sentidos, las notas golpean recuerdos y se prenden chispas en el corazón. Te puede poner en pausa y al mismo tiempo activar toda la piel. La ligereza del violín hace cuerpo a través de una batería cadenciosa y en conjunto construyen movimiento, caminos y marea de libertad. Okay. Bienvenidos, ¿cómo están? Empezamos así. La verdad, tremendo texto para recibirnos. Buenas noches para todos. Buenas noches para ustedes también. Y gracias por la oportunidad. Por favor. Ustedes, además de todo esto, se vinieron desde Maldonado. Somos allá, sí. Son de allá y viven allá y... Facu hace... estudia facultad aparte acá y yo hace 11 años que toco en las orquestas acá, entonces, pero sí, somos allá y viajamos mucho para allá y para acá. Está bien. Comencemos un poco charlando de cómo se empiezan a vincular ustedes de chicos con la música, cuál fue el primer contacto que recuerdan con la música. Puede empezar cualquiera. Se armó una orquesta infantil en Maldonado cuando yo tenía 7 años y me anoté con mi hermana que tocaba chelo en aquel momento y hoy por hoy es doctora, nada que ver. Y después con el tiempo también Facundo empezó a tomar clases de batería y hasta el día de hoy seguimos con la música. ¿Cómo nace este proyecto de Juanita Rocket? Hace 2 años, en realidad. Trabajando en las orquestas y viendo como también mucha música, uno encuentra siempre como tratar de buscar su identidad, ¿viste? Entonces, más allá que te gusten artistas, buscar algo propio siempre fue como un camino para nosotros. Y bueno, se dio de que empezó a ser más claro lo que queríamos, y desde el nombre, desde los colores, desde todo, y de la música que se empezaba a hacer. Y entonces le pusimos un inicio hace 14 de mayo de 2018, y terminamos un disco ahora hace un par de meses. O sea, nos llevó un par de años. Pero esta es nuestra primera entrevista en la radio y así estamos. No, yo lo iba a preguntar, saliéndome un poco de las formas, esto de, bueno, son hermanos, ¿cómo es este proceso? ¿Tiene alguna diferencia a la hora de componer? Digamos, invitando acá un poco a Facundo, si quiere decir algo. Bueno, a ver, lo que me sale es que básicamente mi lugar es, yo la verdad acompaño la música que lleva él siempre, y también pongo a prueba y discuto algunas cosas, y eso es parte del proceso que me preguntás, de cómo nos llevamos. Pero mi lugar siempre es como de acompañar y para adelante con lo que él le viaja en su cabeza. Claro, yo pienso esto de conjugar de alguna forma una batería, sí, ¿no? Que, digamos, a mi poco conocimiento musical, la fuerza que tiene una batería, el impacto que puede tener, ¿no? Por lo menos en el rock generalmente, que uno lo tiene, sí, asociado. Y eso unido con un violín y con todo el bagaje de música clásica y de otro estilo, ¿no? Me parece que eso es un desafío en sí mismo, ya de punto de partida. Sí, más que nada, se da mucho en la música clásica eso. O sea, de que la percusión, que, o sea, si bien es como que la batería está en disminución, cada persona en la orquesta toca una parte de lo que sería como una batería, por así resumiendo lo que es una percusión en una orquesta. Los compositores a lo largo de tanto tiempo han llegado a esa tipo magia de poder combinar igual un triángulo con un arpa, o hacer esas magias que quedan como lugares muy diferentes que las estructuras clásicas, como de escuchar rock y escuchar el bajo, guitarra y batería, y escuchar tipo... Bueno, hoy por hoy ya el rock pude estar incluso interpretado por una guitarra, y ser rock igual en cuanto lo marca el ritmo, lo marca la estructura de cómo se compone. Pero sí que se ha separado mucho el hecho ese de no poder como mezclar, como fusionar, como combinar lo que son los diferentes colores que se puedan representar, como desde una batería que te puede, o sea, marcar muy claro lo que son graves y todo lo que es fuerza, por así decirlo, y algo sutil, que también puede ser no tan sutil como un violín o cualquier instrumento así más delicado. Ustedes hace poquito vos decías que grabaron un EP que se llama Génesis, que lo pueden encontrar en YouTube si lo buscan. ¿Cómo fue ese proceso de grabación? ¿Cómo lo fueron grabando? ¿Cómo lo fueron armando? Bueno, empezamos con el primer tema. Lo grabamos con instrumentos, porque tenemos también producimos música electrónica. Si bien en el disco hay de las dos, tenemos dos temas grabados, que grabamos en el VH, que le agradecemos pila porque estuvo buenísimo esa etapa de grabación. Pero fuimos haciendo como que creábamos un tema y lo grabamos, creamos otro tema y lo grabamos. Y bueno, después pude acceder a programas de tipo de composición, electrónicos y eso así, y fue como mucho más fácil encontrar otro tipo de colores para que la electrónica misma, que hoy está tan presente como género, como ya identidad de lo que es la juventud, poder también seguir sumando a la influencia clásica y rock, y que me gusta mucho más, a mí siempre me gustó mucho el rock. Y si bien antes pensaba que quería tener una banda de rock, hoy por hoy me gusta mucho más esto de fusionar. No creo que yo llegue a la cumbia, pero sí llegar tipo a funcionar casi cualquier como cosa. Una cosa ahí de mezclada. Sí, sí. Y vos recién decías, ¿no? Ahora vamos a escuchar una canción. Eso de, ustedes son una banda que son instrumental. Y lo asociaba ahora un poco, en serio, un poco en broma, a que ustedes, por ejemplo, es la primera entrevista, como que... ¿En algún momento se plantearon hacerlo así, totalmente instrumental? O por ejemplo, decías, a mí me gusta el rock, no sé. La ausencia de la letra, por ejemplo, ¿no? Cuando vos haces una banda instrumental, la ausencia es como que tiene que sonar como muy... Tiene que tener una llegada, la melodía, para que esa ausencia de letra no sea una ausencia, sino que sea como que, bueno, esto es así y este viaje viene por acá. Sí, ni que hablar que lo que hace la voz humana es lo... O sea, musicalmente, el sonido que cualquier instrumento quiere llegar a representar sería como esa un mensaje tan claro que con 4 o 5 palabras puedas tener un mensaje. Y eso la voz humana, no hay un instrumento que lo pueda lograr. Pero si bien está, también eso condiciona a una libertad que capaz que no te da el hecho de que tenga palabras. O sea, hacer un viaje sin una letra a veces y que sea claro el viaje, por así decirlo, musical, a mí me gusta más que sea instrumental y que no me induzca tanto una letra, por así decirlo. Pero también no quita que hoy y mañana también podamos hacer algún tema con... No es la idea de como de la banda. O sea, me gusta mucho lo instrumental, nos gusta y hacemos eso. Pero sí, me encanta lo que es la voz humana. Pero creo eso, como que te da un mensaje mucho más claro, que no es lo que buscamos, si bien queremos dar un mensaje claro pero sí, con una libertad. Hay como de claro o de directo. La letra es algo directo que uno... nos representa determinada imagen, vamos a decir. La música en sí, el sonido, tiene otras connotaciones de viajarte un poco más la cabeza, no sé. Sí, a veces. Lo que decimos que no queremos es eso tan directo como una letra hoy, pero se puede dar también en algún momento de tener un tema con una letra. Hay que ver, invitado, ¿no? Porque yo no... la letra ¿Qué les parece si vamos a escuchar uno la canción? ¿Con qué canción vamos a arrancar a escuchar a Juanita Rocket? Escuchamos Acción, ¿les parece? Sí, me parece, bárbaro. Thank you. Bien, y ahí escuchábamos esta preciosa canción que se llama Acción, que forma parte de este EP que tienen llamado Génesis. Un detalle no menor que lo vimos ahora es que todas las canciones son solamente una palabra. Ah, sí. ¿Eso fue un juego de ustedes o...? Es parte también de la composición misma. Y de lo que hablábamos antes, de la música, de la letra, de ser directos con un mensaje y poco abiertos a la... O muy abiertos a la connotación también puede ser. O sea, no directos con un mensaje... Sí, o sea, dentro de lo clásico y lo simple siempre se da como que algo clásico y simple, sea, no sé, un logo de cualquier cosa o algo, tenga eso mismo, que tenga una libertad, porque te da la libertad de que dentro de eso clásico también te da una oportunidad para pensar todo lo otro, y también de esa estructura de que si vos modificás eso clásico, ya no es eso clásico. Y entonces buscar siempre esa simpleza de que lo simple, de encontrar la magia en lo simple, que, o sea, claro. no porque lo simple, o sea, no llegar a que lo simple sea cualquier cosa, pero de hay cosas simples que puedan representar muchas cosas, algo así. Totalmente. Yo me entrevero un poco cuando te hablo. No, pero... no. Hay, al inicio igual hay en las primeras canciones, no recuerdo si es la segunda, que hay como una frase. Bien. Que se habla ahí. Creo que fue en el EP de Génesis, que lo escuché varias veces, es en el único momento que hay una voz humana y es una mujer además. Sí, es una amiga que dice una frase que es querer poder elegir el camino correcto. Y siempre es como esa también simpleza que se da como a lo largo de la vida misma, viste que vos tenés siempre dos caminos, o sea, me tomo el café o me tomo el tecito porque es mejor o lo que sea, de jugar con eso en el presente todo el tiempo, de tratar de elegir como el camino correcto. Y en cuanto a la música también era como así, de representar, porque a veces se nos daba como libertad de querer hacer otro tipo de cosas, pero sin salirse de esa decisión permanente de estar eligiendo lo simple y el camino correcto, por así decirlo. Entonces es una frase que nos pegó y queríamos. Pero si bien que fue una sola frase, fue como la idea que sea como que la voz sea un instrumento más acompañando toda la música y no que los instrumentos acompañaran a una voz como popularmente pasa. Sí, ella está como incluida dentro de todos los otros instrumentos y de alguna forma yo siento que, claro, te lleva también a un lugar, ¿no? Esto de pensar en los caminos, después de escuchar esa voz, en el resto del EP te va llevando a otro lugar. Sí, es por eso, creo que es por eso mismo, de que también tiene un efecto que está, o sea, la voz está grabada como si fuera un efecto como de una radio vieja y todas esas cosas las hace con los sonidos que venimos tirando antes, como si te estuviera hablando algo de más lejos y no como primera persona, viste, que es lo que pasa con los cantantes, o con la música cantada, o sea, que tenga voz. Y entonces, sí, es como algo así, de que siempre tratar de escucharse a uno mismo, viste, lo que uno quiere y jugar como por ahí. Y esa frase en realidad, tipo, no, es más que nada, viste, todo lo que del poder de la obra y toda esa historia que ahora es muy popular, que siempre fue lo mismo, pero ahora como hay una liberación de todo eso, nada, es como una copia de lo mismo, sin ser una copia, porque salió naturalmente, pero es con ese pensamiento, viste, de estar eligiendo el momento de ahora, pero con una proyección, no solamente como el momento de ahora, sí. Como dirección. Y en ese camino, por ejemplo, a la hora de componer y hacer los temas, ¿cómo se van complementando? ¿Quién va cómo van armando la batuta, digamos, ¿no? De las canciones? ¿Arranca con la batería, arranca el violín, se van entrelazando? ¿Cómo es ese proceso? No, son ideas. Sale una idea, por ejemplo, se le puede ocurrir una idea a él, Facu, y tipo, ya cuando tenemos una idea de lo que, o sea, como una célula de lo que va a ser el animal, por así decirlo. Lo mismo pasa en la música, una célula rítmica o melódica o lo que sea, de lo que va a ser tipo la composición. Después de ahí empezamos a desarrollar, sí. Pero siempre es como que sale una idea. Nos ha pasado así, sin querer, tipo, nos sale una célula, no me gusta esto. Me acuerdo cuando salió Tierra, que era un paradil, que es un ejercicio que hace de batería, taca, taca, tan, taca, taca, tan, taca, taca, tan, taca, taca, tan. Y entonces, tipo, taca, taca, tan, taca, taca, tan, y ya nos quedó, taca, taca, tan, y después de ahí siguió disminuyéndose, tipo, la idea esa. Pero en realidad era un ejercicio, tipo, que lo hace todo el tiempo con la goma, así, nada. Y así con los otros temas, lo mismo. No, pensando en esto de su música y demás, uno puede llegar, capaz que un análisis simple, lo primero que le viene a la mente es, bueno, pensar, tiene similitudes con Bajo Fondo, tiene similitudes con el Club de Toby, cómo, qué análisis pueden hacer de su música en relación a estas bandas. Las comparaciones son odiosas, pero... Sí, no, está perfecto. Lo sabemos, pero... No, al revés. No, aparte, cualquiera... Yo conozco, por ejemplo, a integrantes de justo de las dos, de Club de Toby y de Bajo Fondo. Y entonces, Club de Toby, por ejemplo, es otra cosa para mí. Es acústico. No, o sea, nos gusta esa parte de acústico que tiene, pero creo que lo que la magia del Club de Toby está en eso, de llevar a la música a que las puedan interpretar un cuarteto de cuerdas. Claro. Sí. Y esa magia está buenísima, porque aparte lo hacen, yo conozco a Fernando, que es el que hace, es justo mi archivista en la Filarmónica, y es el toca violín ahí y es el que hace los arreglos y eso. No, los otros muchachos creo que también, pero conozco, él trabaja mucho en el Club de Toby y es, creo que en la búsqueda de ellos es como más por así, de con un cuarteto de cuerdas representarlo así. Y el Bajo Fondo sí está más allegado como a Pink Floyd, que por ejemplo, o sea, siendo como nuestro padre, así decirlo, una referencia, tiene mucho de nosotros, sí. Si bien obviamente que la identidad de ellos es el tango electrónico y la fusión de todo eso. Nos gusta muchísimo, sí. Tuve la suerte de tocar con Luciano Superviel y conocer a Javier Casalla, el violinista Casalla o Casalla, depende cómo lo pronuncian. Y la verdad, gente tipo que con gran visión de realmente lo que querían y poder defenderlo, que es eso lo que genera que es encontrarse verdaderamente y no estar mezclándose así, ¿viste? Pero claramente son dos muy diferentes, si bien creo que estamos entre medio de las dos, y tenés razón, pero... Y pensando en esto de... Bueno, ya que mencionas, ¿no?, que tocaste con alguno de ellos, ¿proyectan alguna presentación en vivo? Digamos, porque uno, este tipo de música, o al escuchar el EP Génesis, pasa de, bueno, ¿dónde yo puedo escucharlos? ¿No? ¿Los puedo escuchar en un ambiente electrónico? Digamos, si voy como a la práctica concreta, ¿o los puedo escuchar en una sala acústicamente habilitada, ¿no?, para esta música? Sí, o sea, la idea también es un poco de las dos. Por eso también fusionamos lo electrónico con lo instrumental y las dos cosas juntas. Nos gusta mucho también lo que es pasar música y entonces tratamos de que incluso, no sé, Gorillaz también es una banda muy conocida, que son dos, no sé si son hermanos, pero son dos muchachos también que fusionan todo eso. Tocan, pero a la vez hacen mucho con electrónico y con sus computadoras y eso, sí. Y también nos gustaría, hoy por hoy también la música puede representar, viste, lo que la búsqueda esa de Pink Floyd que hacían la pirámide y todo, sí, eso. Sí, todo ese sí. Viaje de poder hacer un espectáculo, no solamente que ver a alguien tocar, si bien que la idea es que toquemos un par de temas y poder pasar unos temas y generar como... Una proyección. Sí, esa es la idea, tipo... Hermoso. El viaje para futuro. Sí, sí. Por ahora, tipo, estamos así haciendo videitos con el celular. ¿Qué te parece si escuchamos otra canción para seguir conociendo a esta banda? Dale, bueno, escuchamos Tiempo, ¿les parece? Genial. Thank you. Bien, y seguimos disfrutando acá de la música de Juanita Rocket acá con el amigo Valentín y con el amigo Facundo. Bueno, para ir en esta última parte, ya cerrando un poco la charla, ¿cuáles son los planes para esta banda, para este dúo, de aquí en más a futuro, en lo inmediato, digamos? Seguir estudiando primero que nada. Terminar el disco, que o sea, lo terminamos en cuanto a lo que es grabaciones, registramos los temas y todo así, pero estamos tratando de sacar vinilos y eso nos está llevando un poco de trabajo, pero creo que igual el tiempo de la pandemia, esto nos ayuda porque así no lo tenemos, porque si lo hiciéramos ahora igual los medios para presentarse son tan limitados ahora. Pero bueno, a corto plazo sería eso, terminar, sacar el vinilo y después empezar a trabajar, sería bueno, que tenemos 3 toques nomás hechos. Porque después enseguida vino la pandemia y... Lo mató justo en el arranque, ¿no? ¿Los toques cuándo fueron? Tuvimos suerte de tener, tipo, el 4 de enero fue nuestro primer toque de este año, que la gente ahí del Torreón de Punta del Este nos abrió las puertas, estuvo genial, y después tocamos en la isla, que también estuvo genial eso, y después en el puerto, que todo fue por la misma gente. Que le mandamos un saludo así a la ¿Todo vista. Eso en Maldonado? Sí. Todo eso en Maldonado, sí. Acá en Montevideo no hemos tocado. Y bueno, sería también empezar a como moverse, ¿viste? Empezar a tocar acá, empezar a también el interior del Uruguay, tratar de un poquito más a largo plazo, pero hacer como una pequeña gira de presentación de lo que es el disco y de lo que somos, porque... Salir, o sea, con la combi. Tal cual, es esa idea. Pueblo por pueblo. Tal cual, parar por una cerveza y una pizza. yo te toco acá, la birra, una pizza. Pero dale, la pizza. Esa es la idea. Bueno, ahora la idea un poquito para conocerlos también un poco más ustedes, y acá van a tener que participar los dos sí o sí. Vamos a hacer un pequeño ping-pong acá con Noelia. Así que, Noelia, ¿querés arrancar vos? Dale, capaz que lo que podemos hacer ya para comprometer a los dos es hacemos una y una nosotros y responden una y una de ustedes. Dale. Bueno, si quieren, si no responden los dos cada una. ¿Está? Bueno, para componer, ¿el día o la noche? La noche. El día. Bueno, a partir de ahora la responden los dos, ¿está? Así vamos viendo cada uno. ¿Un violinista y un baterista referente? Larner Lewis, baterista. No sé si lo pronuncio bien, pero es él, es muy conocido estadounidense de Snarky Puppy, de la banda Snarky Puppy. Violinistas hay muchísimos, pero Perlman para mí es uno de los mejores, sí. ¿Y viceversa? Ahora que baterista, mi hermano. Y violinista. Ferman, decía. No, mi hermano. Y capaz que una que está fuera del guión, pensando en. Ya nombraste a Pink Floyd, pero ¿alguna otra banda referencia que haga como esta unión de géneros? Y desde antes también, The Doors fue una banda muy, muy. Muy marcó mucho. Marcó un. Todo lo que viene después, o sea, desde Pink Floyd y todos los demás. Pero no tampoco no hay muchas bandas que me representen. Porque, por ejemplo, después está Led Zeppelin y todas esas bandas que yo las pongo como en otra categoría, que me gustan muchísimo, pero no tienen como ese viaje estelar que queremos representar nosotros, así de esas, las puertas de la conciencia y toda esa historia. Pero algo como así. ¿Jaime o Rada? Amo la música uruguaya, me gusta muchísimo, pero ninguno de los dos, o sea, no son referentes para mí. Son muy buenos compositores, músicos, son tremendos, pero yo ninguno de los dos. A mí me gustan los dos y los dos. Totalmente contra. Bien, ¿la playa o el campo? El campo. La playa. ¿Maldonado o Montevideo? Depende. Sí, depende, eso depende. Las dos tienen, y inclusive creo que a él también, pero nos gusta eso de estar allá, estar acá. Es como un viaje ahí. Sí, las dos, sí. Sí, es una linda forma de vivir, sí, ¿no? No sí. Tener... ¿tocar o bailar? Tocar. ¿Una frustración? Sí, yo quería ser astronauta. Sí. Por lo menos haces viajar a la gente con la música. Pues, vamos sí, a tocarlo de ese lado. No voy a... Sí, todavía no llegué. Quizás muchas, pero que se me ocurra una así, no. Hoy, no. ¿Un sueño? ¿Llegar a la luna? Y un sueño en el que estábamos, el seguir, el disfrutar, el vivir, ese el sueño. Bueno, ese es un gran tierra, sueño, digo. La tierra, sí. O sea, todo bien a tierra. Claro. Bueno, y para finalizar, una dedicatoria. A la familia y lo que es la familia, tipo, en de sangre y lo que se y el entorno que se genera, viste, tipo los amigos y la gente que te empieza a acompañar durante todo el resto del viaje, para esos, los que están, los que no están, lo mismo. Comparto lo que es. Bueno, agradecerles un montón. Nos ha encantado conocerlos, conocer su música y su trabajo. Realmente viajás con esta música. Sí, es en el buen sentido. Yo le recomiendo a todos los que están escuchando que busquen ahí en YouTube. ¿Tienen redes sociales también ustedes? Sí, poco, pero sí. Nos manejamos mucho por YouTube. Tenemos que subir a Spotify, Facu, que estamos medio atrasados con eso. Me la tiro ahí. Acá en el aire. Esa fue tipo, vos, che. Dale, ponete la fila, Flaco. Hace un mes que estamos con eso, pero... No, pero en YouTube pueden encontrar YouTube el EP Génesis, que es muy lindo, que está. Es un disco que vos lo dejás sonar y realmente es un lindo acompañamiento. Muchas para gracias, cualquier man. Momento. Bueno, cerramos esta nueva edición de Ahora Sí Te Escucho y bueno. Nos vamos escuchando un tema y hasta el próximo martes. ¿Con qué nos vamos? Bueno, nos vamos escuchando Tierra. Perfecto. Gracias, Julio. Agradecemos nuevamente a los amigos acá y bueno, escuchamos nomás.